y señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes, mis queridos revisteros, ¿cómo les va? Muy buenos días, ojalá que todo muy bien por allá. Y nosotros aquí ya con muchísimo gusto, porque es lo que nos gusta, estar aquí acompañándoles a través de la Radio Universidad Veracruzana, estos entrañables micrófonos que hemos usado durante tanto y tanto tiempo. Y ahora en la nueva época de la frecuencia modulada en el 90.5, también ya saben que estamos en internet. Y estamos con muchísimo gusto siempre, siempre comprometidos para hacer una buena compañía para todos ustedes. Afortunadamente, según lo que nos comentan, lo hemos estado logrando. Cada vez tenemos más auditorio y nos comentan que hasta ya nos copian algunos programas. No uno, varios programas. Poca creatividad deben de tener como para pensar que la revista es fusilable. Pues nos da mucho gusto, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pues qué bueno, oiga. Así que, bienvenidos a la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, con un calor de los mil demonios. Ya todo el mundo quiere llorar en el Face, ponen recados así de quiero llorar, ¿a cuánto estamos? ¿Quién fue? Creo que Irving Ramírez. Bueno, pues pues ¿qué les puedo decir? Una agüita de limón sin hielo. Nada de hielo, por favor, para que no luego estén como nosotros. Pero ya no tardan las lluvias, creo que ya se están tardando. El primer aguacero casi siempre era en la segunda quincena del mes de mayo. Bueno, la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, de Lupita Páez y de Carlos Romano. Y desde luego, con la colaboración de muchos de los compañeros de aquí de la Radio Universidad Veracruzana. Qué bueno que estamos juntos. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio. En nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académico, de confianza, eventuales, adjuntos, suspirantes y demás, gracias, gracias, gracias por su preferencia a su Radio Universidad Veracruzana. Estamos comenzando. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8. No tenemos secretarias, ¿verdad? No tenemos secretarias. Entonces, bueno, pues a través de las redes sociales que ya les comentó Lupita, pues se pueden comunicar con nosotros. Hoy vamos a tener, como todos los viernes, el capítulo de Bocadillos Literarios que va a estar pasando toda la semana que viene. ¿Sí? Hoy es el turno de un fragmento de Macario. Ahorita estamos, desde luego, en el ciclo de Juan Rulfo, a propósito de su centenario, que se cumplió el día 16 pasado. Entonces, Macario, un fragmento de Macario de Juan Rulfo al ratito. Quiero mandar un saludo y mi agradecimiento al maestro Iván Covici, que ayer se tomó la molestia de venir hasta acá para, pues, preocupado por los problemas de la todo esto. Dice, ya me tienes harto. Le dije, pues sí, ya tengo harto a todo el mundo. Para empezar yo mismo. Entonces, nos trajo un texto que a él le sirvió mucho para otras cosas mucho más serias y que salió adelante. De Lisa Rankin, es una doctora. Lisa Rankin. Y que lo encuentro en PDF. Bueno, pues muchas gracias, Iván Covici. A ver. Hoy ya salió en la jornada, en la primera plana de la jornada de hoy, lo del gasoducto, ¿eh? Ya se va a empezar a hacer el escándalo nacional. Pues qué bueno, porque la verdad es que las cosas no tenían por qué hacerse así. Creo que era mucho más sencillo hacerle una consulta a la ciudadanía. No una consulta en términos de usted estaría de acuerdo, porque pues evidentemente si no tiene uno la información, pues casi todo el mundo diría, no, pues no, un gasoducto ahí debajo de mi casa, pues cómo. Pero más bien decíamos ayer que esto era esta iniciativa de Hipólito Rodríguez, el candidato de Morena, y de algunos otros de los contendientes, los menos, lamentablemente. Era en el sentido, pues, de que son decisiones que debemos de tomar los ciudadanos, pero con conocimiento de las implicaciones que esto puede tener. Yo no estoy diciendo, ni nadie, yo no tengo la información si es peligroso o no, yo no lo puedo decir. Pero justamente por eso lo que yo quisiera es que se me informara las implicaciones que pueda tener. ¿Qué necesidad hay? Ya se va a hacer el escándalo nacional. Otra vez Veracruz. Y ahora el ayuntamiento, que la gente dice, mira, también que iba Zúñiga. Pero ahorita ya con esto, pues ya empieza uno, que no será que hay por ahí algunos intereses con las empresas transnacionales. Igual y no es cierto, ¿sí? Pero la mula no es la arisca. Bueno, señoras y señores, vámonos entonces a cosas agradables. Vámonos con la cartelera, porque hay muchos eventos artísticos y culturales para estos días aquí en Jalapa. Miren, mañana va a estar muy bien Sábados en la Ciencia. Ojalá que lleven a los niños, porque va a estar muy, muy padre. Va a estar el doctor Carlos Manuel Welsh. Él es especialista en climatología y sabe de qué va a hablar. En términos que los chavitos puedan entender y desde luego hasta jugar y un taller y todo esto, nuevos virus y cambio climático. La relación que hay entre los nuevos virus que están apareciendo y el cambio climático. En Sábados en la Ciencia, la semana pasada el doctor Ruelas, ornitólogo, explicó cómo el calentamiento global altera los ciclos migratorios. El tamaño y el sentido de orientación de las aves, todo esto cambia. Llegan antes las aves, son más pequeñas, emigran por otras rutas, se pierden o a regiones distintas a las de sus destinos conocidos en busca de calor. diría mi tía, se destantean. Bueno, pues investigadores como Carlos Welsh del Centro de Estudios de la Tierra de la UV están encontrando cambios notables en el universo microscópico. ¿Sabían ustedes que ya hay nuevos virus? ¿Qué consecuencias tiene esta diversidad para la vida y la salud de las personas? ¿Qué están haciendo los científicos para conocer y controlar a estos nuevos virus? Y además de la charla, habrá un taller, que es también un juego de detectives, ¿verdad?, para conocer el ciclo vital del mosquito Aedes, que así de chiquito es bien canijo. No se lo pierdan, lleven a los niños, es gratis. No hay ese pretexto, ay, es que es muy caro, es que no tengo dinero, es que tengo tres... No, es gratis. Es un regalo que les hace la Universidad Veracruzana, ya desde hace muchos años, gracias al maestro de Alberto Fox. Y ahora la gente que ha seguido con él, pues con la estafeta, pues los invita. Mañana sábado, en la ciencia, en el Museo de Antropología de Jalapa, lleguen temprano, ¿no? Hay que acostumbrarse a llegar temprano. Es a las 11 de la mañana. Sin clave ni bongo, no hay son con Jali Latin Jazz Ensemble, dirigido por el saxofonista Raúl Gutiérrez. Se presenta esta noche en el Teatro del Estado, en la sala Dagoberto Guillomé, antes sala chica. El viernes, hoy viernes a las 8:30, Jali Latin Jazz Ensemble, dirigido por el saxofonista Raúl Gutiérrez, 8:30 de la noche, ¿y qué creen? Gratis. ¡Viva Veracruz! ¡Viva! Esta noche de viernes es una buena oportunidad para asistir a Tierra Luna, aquí en Jalapa y por Los Berros, Rayón 18, y escuchar la propuesta musical y versada que ofrece Viva Veracruz, así se llama el grupo. Este es un grupo que desde hace ya algunos lustros ha trazado su camino en la música. Y a nosotros nos gusta mucho siempre el son, ¿no? Quien lo interprete, y si son buenos, pues qué bueno. Entonces, en Rayón 18 a las 9 de la noche, el día de hoy. Maestros y alumnos de la música sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena es el título de la audición que se anuncia con la interpretación de las siguientes partituras hoy en el concierto. Sinfonía número 1 de Antonio Salieri, primer movimiento de la Sinfonía número 88 de Franz Joseph Haydn, puro romántico, ¿no? Y la obertura de la Flauta Mágica de Mozart. Mira, pues sí, todos contemporáneos. Segundo movimiento de la Sinfonía número 8 de Beethoven. Beethoven fue un poquito después. De Robert Schumann y la obertura Festival Académico de Johannes Brahms. La dirección será del mexicano Parzival Álvarez. Es un joven maestro con amplia trayectoria en el contexto de la música nacional. El horario es a las 8:30 de la noche y en la sede de la Orquesta Sinfónica, la Sala Tlacna del Centro Cultural, en lo que conocemos como la USB, aquí en Jalapa. Vámonos a Puerto Jarocho, porque este viernes a las 7, ustedes allá en el puerto van a tener la oportunidad de estar con Mario Constantino, Ricardo Flores y Rafael Vázquez, porque van a dictar la conferencia Diversidad Cultural en Veracruz, diálogos y experiencias en el Centro Cultural Atarazanas como parte del ciclo de actividades con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Parece ser que va a estar muy interesante. Desde luego, la entrada es gratuita. Universo. Víctor Toledo va a presentar su Uni-verso. Entre los pliegues de su poesía hay mundos ocultos que se fecundan en extraños subsuelos de la introspección. Víctor Toledo presentará su libro Uni-verso este viernes, 6 de la tarde, Foro Usbi Jalapa. Lo van a acompañar Maliyel Beberido, Diego Salas, Fernando Corona. En el texto, Víctor Toledo, Asir lo inasible. Bueno, pues entonces están cordialmente invitados. Mr. Boom, obra sobre la sexualidad y el amor. No entrarás al teatro sin haber visto primero las imágenes del Jardín de las Delicias del Bosco. No entrarás sin hacer de la revolución un placer. Esta es una de las indicaciones para conocer, morir y reencarnar bajo un manzano. Mr. Boom, obra de teatro de reciente factura, escrita y dirigida por Benjamín Castro. Está puesta en escena, actualmente se encuentra en temporada en funciones en La Caja, calle de la Pérgola, sin número, zona universitaria, ahí donde está Ingeniería. Viernes 8:30, sábado y domingo a las 7:30. Morir y reencarnar bajo el manzano, Mr. Boom, en la sexualidad, es el amor, es el impedimento de vida que lleva al espectador, al clero y al ejército, y que le expone 8 argumentos para burlarse de la especie. Regresa Hikari, una poderosa máquina teatral, ahí en Foro Área 51. Siempre buen teatro ahí. Nicolás no se deja abrumar por la oscuridad, y la obra siempre tiene un halo de esperanza, divertida y conmovedora a la vez. Regresa con 3 funciones esta obra, que ha sido muy bien recibida por la crítica nacional. Bueno, ha ganado ya hasta varios festivales. En Área 51, Foro Teatral, ubicado en Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre, aquí en el centro de Jalapa. Viernes hoy, 8:30. Sábado a las 7:30. Para mayores informes, pueden entrar al Face, Área 51, Foro Teatral, o al teléfono 2020-203. Llega al Museo de Antropología de Jalapa Argonáutica, una primera muestra individual de Arturo Jiménez, la muestra de cerámica argonáutica, interpretaciones desde una perspectiva escultórica de Arturo Jiménez. Es la primera exposición individual de este creador mexicano, arquitecto de formación de la Universidad Veracruzana. Fue reconocido con el primer premio en la Bienal de Cerámica Artística Contemporánea de 2016. Y hay más teatro. Liliana Hernández, a quien saludo con mucho gusto, nos está invitando a una puesta en escena este fin de semana en la Casa del Lago V. Se llama Particular el Olvido. Es una obra coreográfica, ¿sí?, de Esther Landa. Es danza, es un trío. Son 3 chicas. Una de ellas es Liliana, que es actriz además. Una puesta en escena en la que se entabla un diálogo entre lo personal y lo social, entre los recuerdos, los gustos, los olores, las sensaciones de un tiempo que ha dejado huella en la piel, y el contexto que dibuja las ausencias, el olvido y una memoria escrita en el cuerpo histórico que habla sin hablar y que grita a través del silencio colectivo. Yo creo que el sueño de cualquier director es encontrar a una actriz que sepa manejar su cuerpo como una bailarina, o una bailarina que sepa manejarse como actriz. Por más que, de todos modos, tanto los bailarines toman clases de actuación como los actores toman clases de danza. A mí se me figura, sin conocerlo, que es un poco esto lo que vamos a ver con este trío de actrices bailarinas, ¿no? Ojalá no me equivoque. Yo creo que no, porque Liliana Hernández, con toda la experiencia que ha adquirido ya ahí con Abraham Ceransky, pues siempre son garantía, ¿no? Hay gente que dice tú, entonces está bien. Va fulana, está bien. Va perengano, es bueno. Laura se estrenó ya en hace 2 años. Bueno, pues la cita es en el Foro Miguel Herrera, en la Casa del Lago V. Solamente este fin de semana, ¿eh? Hoy 8:30 y mañana y domingo a las 7:30. Como ven, tenemos variadito, mucho teatro, música, exposiciones y demás. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Muchas gracias. Vamos al Twitter, Álvaro Quinn, muchas gracias por retuitear. Conecta Cultura, Sarmiento, Ana Villegas, Mayrin, Hermodú, Enrique. Enrique, a propósito de ayer, que ya no alcanzamos a comentarlo, dice, grandes anécdotas la de Armando en el tutelar de Palmasola y la anécdota que comentamos nosotros también de una vez que fuimos a llevar el Rey de Espadas allá a Veracruz y estábamos aterrorizados porque lo llenaron el teatro y dijimos, ay, qué bueno, teatro lleno. Sí, pero nos dijeron que eran chavos de secundaria y no era una comedia, ¿no? Entonces sí había una cierta preocupación, pero finalmente se impuso el respeto y se impuso el trabajo, ¿no?, que se estaba presentando. Bueno, Zoraida, 2000 años después, y siguen vendiendo a la gente por monedas, a los jalapeños, por unas monedas a cambio del gasoducto, está bien enojada. Bueno, otra cosa que va a pasar dentro de las actividades culturales aquí en Jalapa, es una exposición que va a tener lugar en el Centro Recreativo Jalapeño y una charla alusiva a lo mismo, que son las veletas. Las veletas, y tengo un amigo a quien me da muchísimo gusto saludar y que ya está armando una de ellas, que es Rafael Cortés Minuti. ¿Cómo estás, mi querido Rafael? Carlos, hace tiempo que no nos veíamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Lástima que no es televisión. Oye, ¿no que nos iban a poner una camarita? A ver, vamos a hacerlo ahorita con el Face. Chuchín lo va a hacer. Mira, qué hermoso. Pues esto es artístico también. Así es. A ver, Rafa, ¿de dónde sacas esto de las veletas? Digo, hay gente que colecciona cosas extrañas, ¿no? Pero veletas... Pues no colecciono, yo las hago. ¿Tú las haces? Yo las hago. Esta es la veleta que vamos a presentar el día de mañana en grande. Parece de plata. Es... ¿Verdad? Sí. Bueno, tratamos de darle un estilo de metal, ¿no? ¿Es una jarocha? Sí, este tiene un significativo interesante. Es una mestiza vestida de jarocha. Ah. Que desde las alturas cuida sus tres grandes culturas. Ajá. La olmeca. Sí. La del Totonacapan y la del Bajo Lomerio de la Huasteca. Ajá. En su mano izquierda lleva una veladora, que significa el faro, luz y guía, que desde hace 500 años han llegado a nuestro país. Ajá. Toda esa serie de migrantes. Y a veces se la pone en la cabeza cuando baila el son de la bruja. Claro. Oye, ¿esto es orfebrería? ¿O cómo se podría llamar? Pues yo lo digo, es arte. No, este es especial, es el prototipo de de las veletas de escritorio chiquitas. Vamos a empezar por el principio. De acuerdo. Las veletas. Pues las veletas, de repente uno dice, bueno, ¿para qué sirve una veleta? Quizá para ver si hay viento. Exactamente. Pero no necesito la veleta para saber si hay viento. Sí, pero necesitas saber por dónde viene. Ah. Entonces, el aire, el movimiento. En las ciudades no hay. Es un elemento que ha perdido. Por eso nosotros decimos, regresa a lo antiguo y serás moderno. Ándale. Dice Pepe Maya, que lo conocemos muy bien. ¿Sí? ¿Qué sería de la vida sin las cosas, los mecanismos o las ficciones? Uh-huh. Entonces, tal vez el más antiguo de los elementos científicos, meteorológicos y ecológicos que existió, es la veleta. A través de 2000 años, uh-huh, sigue siendo lo mismo, no ha cambiado. Y, o sea, en esencia es eso, es un sensor de viento. Es un sensor de viento. Por eso es un elemento del viento, que nos indica la dirección del viento, que ¿no? Eso les importaría mucho antiguamente a los campesinos, y había leyes en que no podían tener una veleta, todo estaba concentrado en el gobierno o en la iglesia o en los nobles. Oye, pero había una imagen que seguramente muchos tenemos de las veletas como un gallo. Sí, efectivamente, la veleta gallo es la veleta que más carga simbólica tiene. Ajá. ¿Por qué? En el siglo X, cuando ya está la mayor parte de las grandes construcciones de la iglesia en Europa, uh-huh, el Vaticano ordena que se ponga un gallo para preservar la fidelidad de San Pedro hacia la iglesia. Entonces, la Catedral de Winchester en Inglaterra es la primera que coloca un gallo. Independientemente, es el símbolo de los franceses. Uh-huh. El gallo siempre está... Claro. Vigilante de sus pollitos, en fin, te anuncia la mañana, te anuncia el atardecer, siempre y cuando no le toque el cambio de horario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es... ¿Y a ti de dónde te llega esta inquietud? Uf, voy un día a recoger a mi esposa y a mi hijo a la escuela, a la Celestine Freinet, y después de los saludos habituales de todos los días, oye, papá, ¿y tú sabes hacer veletas? Digo, ¿y por qué quieres una veleta? Es que la maestra Patty nos dijo que si estábamos en el centro, si al norte estaba el Hotel México, al este estaba el Palacio de Gobierno y al sur estaba el Parque Juárez y al oriente estaba la Catedral, por decirte algo. Y que necesitábamos una veleta para orientarnos y para saber por dónde viene el viento. Ah, ok. ¿Y qué quieres de veleta? ¿Una vaca, papá? Ah. Entonces, y le pregunto a su mamá, ¿y tú qué quieres? Y yo, un ángel. Hace algunos años los ángeles estaban súper de moda. Claro, como dicen ahora, siguen en tendencia. Uh-huh. Y entonces, pues, tenía yo mi contacto con el herrero, me hizo una vaca, le dije, Eduardo, pues ponte a dibujarla, y vemos. Uh-huh. Comenzamos a verlas, a leer en los libros, en fin, si encontrábamos alguna veleta. ¿Pues dónde empezaste a interesarte ya por el tema? Porque... Tú ya tenías antecedentes, conocías la historia, ¿no? No, porque el día hice el gallo, se lo llevé a don Luis, mi herrero, a que le corrigiera ciertos detallitos, como es un elemento científico. Y entonces, mientras fui haciendo el ángel para mi esposa, para Chale, para la casa. Y lo puse en el capacete del auto mientras sacaba las llaves. Y pasó un señor y dice, está bonita, no la vende. Uh-huh. Ya habíamos leído, dije, pues, ya podía hacer otra. Entonces, comencé a hacer otra. Entonces, fue la primera veleta que adquirieron. Hoy en día obviamente ya no se ven como antes y su simbolismo en gran parte se... No, se es ha que perdido, son cosas, ¿no?, artísticas, ¿no? Hay algunas muy sencillas. Sí. Y otras más elaboradas. Oye, ¿y cumplen alguna función como de brújula? No. No. No, porque o sea, veo aquí que dice este, oeste, norte. Claro. Los puntos cardinales no se mueven. Uh-huh. El norte no se mueve. O sea, lo que se mueve es el elemento que está arriba, que gira sobre un eje y es el que nos da el indicador por dónde viene la dirección del viento. Uh-huh. Estos siempre están quietos. Uh-huh. ¿No? Entonces... ¿Y de qué va a versar la charla que vas a dar ahí en el centro recreativo? ¿Es hoy o mañana? Es mañana a las 12 del día en el, centro en el centro recreativo. Vamos a platicar la historia de estas veletas. Uh-huh. ¿No? Entonces... ¿Y vas a tener ahí una exposición, una muestra? Presentaremos unas 7-8 muestras de veletas. Ahora, si la gente recurre a ti para que les hagas alguna veleta... Ah, con mucho gusto. Sí, sí, llámese de las veletas. Ellas te dan el diseño. De las veletas que tengo de línea o ellos pueden hacer su veleta personalizada, ¿no? ¿De qué son? Porque tiene que ser un material como muy delgado o ligero, ¿no? Mira, yo hago veletas de silueta. Nosotros nos hemos apoyado en el aluminio, claro, que es resistente a la corrosión, pues sí, y su ligereza, sí, ¿no? Entonces, el proceso de fundición que llevamos es un proceso de hace 300 años, uh-huh, en fundición en arena verde, que así le llaman, ¿no? Entonces, uh-huh, se moldea y se funde pieza por pieza. Entonces, ¿y eso dónde lo haces? Desgraciadamente, aquí en Jalapa no hay una fundidora, no, me funden en otro estado, ¿no? Ah, en Tlaxcala. Son muy especializados. Sí, en Tlaxcala, donde hay muchas fundidoras. Ah. Entonces, ahí es donde... Entonces, tú llevas tu diseño, ya les quiero esto. Quiero esto, y quiero que me copien estas piezas. ¿Son muy caras? Mira, si lo vemos como necesidad... es un artículo de primera, pues sí, necesidad, pero si lo vemos como satisfactor, no. No. Tú sabes que una obra de los pintores conocidos en Jalapa, de los artistas plásticos, rondan sobre los 4,000 o 5,000 pesos. A partir de ahí, cada obra. Uh-huh. Las mías son más baratas, más económicas, ¿no? Entonces, uh-huh, es eso. Y además se les entrega su folleto con la historia, un disco, en fin. ¿Dónde? Ya tienes mucho tiempo haciendo eso. Desde la última vez que nos vimos, yo ya sabía que andabas en este asunto. Pues mira, y cada vez te metes más. Sí, lo que pasa es de que un amigo me hizo un suplemento cultural hace 16 años. Uh-huh. Entonces, al ver ese suplemento, encontré que este suplemento tiene unas 7 u 8 géneros y subgéneros literarios. Entonces la idea es tener un ejemplo de todos los géneros y subgéneros donde la veleta sea el personaje central o el texto está en torno a la veleta. Entonces me puse a escribir a los que saben escribir y tengo décimas, cuentos, guión de televisión, novela, obras de teatro, anécdotas, canciones, en fin, ya, caricaturas, poesías, en fin. Bueno, pues Rafael Cortés, me dio mucho gusto saludarte y bueno, recordarle a la gente que mañana a las 12 en el Centro Recreativo Jalapeño, incluso la gente que nos está escuchando en Veracruz y que quiera venir acá o vaya a venir por algún motivo, pues esta es otra oportunidad, ¿no?, para algo diferente. Va a haber una charla en donde se va a contar la historia y la exposición y venta también. No, es exposición. Y si alguna gente las quiere, pues con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo. Si puedo, te puedo dar mi dirección de correo electrónico. Sí, sí, sí, teléfono y todo esto. No, la dirección es Minuti Rafael, Minuti con doble T y uh-huh, latina, @hotmail.com, ¿no? Y el teléfono es el 2288, uh-huh, o sea, en Jalapa, 812-6925. Uh-huh. Pues déjame la tarjetita para la gente

Bueno, este capítulo, esta cápsula de Bocadillos Literarios va a pasar toda la otra semana, en horario de 11:30 de la mañana, 5 de la tarde, y 5 de la tarde. Bueno, pues ojalá que les parezca bien. Y miren, la idea es de que a partir de escuchar estos fragmentos usted diga, ay, pues yo, está muy bien, ¿no? O sea, me interesó la historia, porque pues lo que estamos leyendo es como la cuarta parte o menos, ¿no?, de lo que dura un cuento. Entonces la cuestión es que ustedes se aboquen a buscarlos y los leamos completos. Nosotros mismos los tenemos que leer completos. La Lira de Orfeo, Luigi Rossi, con la voz de Cristina Plujar, antes de presentar la cápsula. Va a haber un concierto de tangos de la Orquesta Universitaria de Música Popular, dirigida por el maestro Rubén Flores, este domingo, que va a estar muy bien, a la 1:00, en Tlaxná, Centro Cultural de aquí de Jalapa. El programa constará de música de Gardel, de Villoldo, de Piazzolla, arreglos de Manoquian, de Astor Piazzolla. Se estrenarán en Jalapa las 4 estaciones porteñas, en arreglo para violín y orquesta, con el solista Hasha González. Entrada $120, general 80, estudiantes e INAPAN. Boletos a la venta en Difusión Cultural Juárez 81, en el centro, y en taquilla el día del concierto. Bueno, pues va a estar muy bien este, ¿eh? Saludo con mucho gusto a Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz. Dice, al parecer contagiaste a otros, pero no por la tos, sino porque parece que te están imitando. Es lo que les digo, que ya nos dijeron que nos están imitando en otros programas. Pues qué bueno, qué padre, ¿no? Digo, se siente uno bien. Saludos desde el Arenal Ardiente, allá se están cocinando, allá en el puerto de Jarocho. No, pero ahí, bueno, tienes el mar y tienes los portales y tienes el ambiente y todo, pero más al sur, allá por Tierra Blanca, por los, ¿cómo se llama? Y un poquito más allá, ya colindando con Tabasco, no, son una cosa terrible. Las Chuapas, híjole. Esos andan como en 40, pero sus sensaciones térmicas andan por ahí de 50, entonces imagínense nada más. Lourdes Hernández Quiñones, deliciosos los bocadillos literarios, muchas gracias. No, pues para la gente que gusta de la lectura, pues sí les han de parecer deliciosos. Y para quien no, pues es la invitación para que leamos. Y además aceptamos sugerencias. Ahorita es el ciclo de Rulfo, nos falta El Día del Derrumbe, que será el próximo. Nos falta Talpa, nos falta Pedro Páramo, desde luego, y otro más que no me acuerdo. Creo que Lubina. Y después, bueno, pues vamos a ver qué otro ciclo. Y también Lupita ya está preparando, dentro de estos mismos bocadillos literarios, algunos sonetos de Sor Juana. Sor Juana Inés. Entonces, bueno, pues qué bien, qué bueno que los reciben bien. Faltan 8 minutos para que sean las 9:00 a.m, 8:00 p.m, aquí en la revista. Ya le mandé saludos al maestro Iván Covici, con mi agradecimiento por su sugerencia. Y pues fíjate, ya nada más con la sugerencia y con el saber, digamos, que hay gente preocupada por la salud de uno, ya empieza uno a sentirse mejor. Qué bueno. Gracias, muchas, muchas gracias. No se les olvide, por favor, que es viernes. Mañana a las 11:00 se va a llevar a cabo Los Sábados en la Ciencia. Va a estar especialmente muy padre porque se va a hablar sobre los nuevos virus y la relación con el cambio climático, a través de talleres y juegos y todo. Y es gratis para todos los niños y los papás de los niños. A las 11:00 de la mañana, ahí en el Museo de Antropología de Jalapa. Si vienen a visitarnos acá el fin de semana, pues tómelo en cuenta. Bueno, pues vamos con otro poquito de música y luego, porque usted lo estaba esperando, Héctor Campo. vamos a la conga. Ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. A la conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para vivo me voy, mi negra di me adiós. Anda poco ceroto, calla, que estoy medio loco por bailar. Para vivo, me voy, me voy, me voy. Mi negra dime adiós, que la conga ya se va, para nunca más volver a sonar. Que ya suena el bombo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para vivo me voy, mi negra dime adiós. Anda bombo cero, no calla. Estoy medio loco por bailar. Para vivo me voy, me voy, me voy. Dime dime adiós, que la conga ya se va, para nunca más volver a sonar. Para vivo me voy. Buena compañía, la revista. Continuamos. Para Vigo me voy, nos dijo Compay Segundo. Bueno, pues ya casi son las 9 de la mañana. Javier en el Twitter, te felicito, están muy bien esos bocadillos literarios. Seguro habrá más lectores. Ese Rulfo era un pillo. Ah, por lo de la leche de Felipa, ¿verdad? Dice que prefería a Felipa que a su madrina, dice Chuchín, pues cómo no. Ay, ay, ay. Ese del día del derrumbe a mí me gustó. Ese viene después. Hay otro que se llama El Hombre. Hay otro que se llama El Hombre, sí. Una aclaración, porque una revistera se quejaba por interpósita persona que no estábamos al corriente con los podcasts de la revista. Y ya le pregunté a Eli, que es la responsable de esta área, de las redes sociales y de los podcasts. Me dice, no, estamos totalmente al corriente. Es decir, vamos un día atrasados, obviamente, ¿no? Pero Digo, ¿cómo pueden entrar más fácil? Porque la liga es muy larga. Está llena de números y diagonales. ¡Ay, qué flojera! Y entonces me dice, no, mejor entren a la página de la UV. A la página de la UV ahí, en radio. La página de radio. Y ahí encontrarán podcast. Y ya lo abren y ahí estamos. O sea que sí estamos al corriente con los podcasts. Bueno, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Vienes o vas para el puerto? Ahorita me voy para el puerto. Como tú dijiste, para Vigo me voy, yo me voy para el puerto. Un calorazo que ha estado haciendo. Está insoportable. Así, de veras que yo que soy de allá, no lo soporto. Te acostumbras a la Lapa. Estoy haciendo una remodelación en el departamento. No, pero digo, ¿qué haces con el para mitigar el calor? No, lo que hago es tomándome bastante hielo y limonada. No, hielo y no te hace daño. No, ¿sabes qué hace mal? Que hay un calor de los mil diablos y te subes a los nuevos ADO que parecen neveras. Sí. Tengo que llevar chamarra. Eso es. Te perjudican de golpe. Los cambios de... Sí, ¿verdad? Los cambios fuertes. Por cierto, ahorita que platicabas de las veletas, una palabra despierta un cúmulo de recuerdos. Yo tenía 5 años y acompañaba a mi padre a Mérida. Y un tío mío, el tío Ramiro, tenía un molino. Molían de todos los tipos de granos. Me daba miedo, porque estaba chamaco, y yo todos los costales amontonados, ¿no? Pero hubo un sonido que nunca se me olvidó, el chirrido de la veleta. Que allá en Yucatán les decían motores de aire, yo pensé que están locos los yucatecos. Y así se llaman en ingeniería, de air motor. Ah, sí, sí, mira. Y lo que oyes es que está el eje dando vueltas, chirri, chirri, chirri, chirri, chirri, chirri. Entonces, a menos que le eches aceite. Sí, pero está, y hay el gallo ahí arriba. Ajá, dando con vueltas, con los cuatro vueltas, puntos cardinales. Vueltas. Bueno, después de comentarte esto, para los revisteros del puerto van a encontrar esto muy conocido. De patios y miradas. Esto sucedió hace mucho. Conocí un patio en el Veracruz de mediados del siglo pasado. Mi óptica, la de un chaval de 11 años, registró los hechos, pero el crisol de los años transcurridos hasta hoy, espero hayan forjado la mirada que capte y muestre su verdadera belleza. Fue en 1955. Conchis, mi amiga del sexto año de primaria, que me caía muy bien, y yo a ella, me contó que su mamá hacía chicharrones de res. Yo nomás conocía los de cerdo, así que junté por 2 días mi dinero para la escuela, y al tercero nos fuimos al patio donde vivía. En el Veracruz de aquellos años, que bien formado llegaba desde los médanos de Playa Norte, nomás a la calle de Bolívar, y de través del malecón hasta 5 cuadras atrás de Circunvalación, lo recorría en mi bicla de cabo a rabo. Estos patios de vecindad eran los suelos redimidos de galpones criollos en los antiguos barrios proletarios de tiempos de don Porfirio, a extramuros del casco de la ciudad. Formados por cuartería de 2 piezas pequeñas, casi siempre socuchos de madera, uno junto a otro, en una ristra distribuida por todo el terreno sin llevar un orden, formaban pequeños laberintos con olor a bodega de cebollas. Tenían un área comunal, los lavaderos, agrupados al centro para aprovechar el hidrante, a veces el único, que alimentaba el grupo de inodoros y baños, y con una canal central a los viejos lavaderos de piedra, donde a rayo del sol, como sufridas hotentotas, lavaban las mujeres. La entrada, larga y estrecha por donde llegamos, aunque limpia, tenía un hedor amoniacal. Pasamos con cuidado junto para no despertar al borracho que en el piso aprovechaba el aire fresco del pasillo. Todos los cuartos tenían un techo corrido e inclinado de bellas tejas naranjas de barro fraguado con el nombre Marsella grabado en francés. La razón de que casas y barrios pobres tuvieran ese terminado de casa rica era que las tejas venían como lastre en los barcos que desde Europa llegaban a cargar a Veracruz. Quedaban las tejas apiladas en las bodegas a pie de muelle y han de haber sido muy baratas, o quizás hasta las hayan regalado para liberar espacio. En las vecindades como la de Conchis, en la calle Carranza, a poca distancia del campo de béisbol, como en las de Paso y Troncoso, así como en otros patios de la Huaca o el Tanitos y muchos otros, por la zona de mercados y el penal de Allende, vivía un universo de artistas callejeros y personajes de la vida diaria. En el de la calle Carranza, doña Caridad, la mamá cubana de mi amiga, hacía sabrosos guisos jarochos, cubanos y del Caribe. Ahí, por 40 centavos, mientras saboreaba el vaso de chicharrón de res y un plato de moros y cristianos, reconocí en una mesa vieja, fuera de la vivienda, sentados con sendas cervezas y la vianda, a tres beisbolistas famosos del Águila de Veracruz: el jonronero Al Pinkston, un norteamericano renegrido y altísimo, que hacía verse más, aún más pequeño, al Huevito Álvarez, un pitcher muy bueno, y a uno de los Camarero, familia de tradición beisbolera de pelota caliente. Me contó Conchis que cuando ganaban, lo que era muy seguido, llegaba con ellos Moralitos, el comentarista que narraba los juegos por la radio, que yo escuchaba cuando mi tío Chollo no me llevaba al partido. Siempre comenzaba con la muletilla: Moralitos, con ustedes. Yo tuve el salvoconducto de mi corta edad para poder ir a varios de esos patios, 11 años, porque también entre esa buena gente vivían vagos de pandilla, mozalbetes que robaban o peleaban y se escondían entre los estrechos pasillos y recovecos de esas vecindades, o escapaban por una salida en otra calle. De facto, a la policía no le gustaba mucho entrar, a menos que fuera algo de causa mayor. Cuando esto pasaba, llegaban en dos o tres julias, como le decían a la panel de la policía, con barrotes metálicos en ventanillas y puerta trasera, donde alguna vez me subieron por el pecado de alterar el orden con un grupo de guitarras en el malecón. Recién caminé por esas calles. Muchos patios, como los cercanos a los mercados, desaparecieron, pero aún quedan resabios de esas chozas de remembranza. Las reconoce uno porque son casas medio inclinadas por el paso del tiempo. Otras ya semiderruidas o abandonadas, de piedra muca o de tablas añosas, grises y enjutas, con su tapajunta igual. Las tejas marsellesas ya negras y manchadas, y en los volados, sueltas o faltantes. Otras muy coloridas subsisten en el antaño barrio de La Huaca, acompañadas por dos efigies eternas: Doña la Negra y Agustín Lara. Sus habitantes llevan años ahí. Muchos son descendientes de los primeros moradores de esas casas redimidas. Otros los constituyen artistas callejeros y artesanos de arrabal, viviendo en un arrabal de artesanos. En la entrada de los patios había letreros con leyendas tales como Marimba de Ensueño, la Chiapaneca, Rabanín, el payaso de los niños, Mariachi Reyes, el mejor, y hasta de ventrílocos en desgracia, como aquel Bobby, cuyo grotesco muñeco daba miedo a los niños. Concepción Galván, la Chilorio, llegó a vivir a esos sitios tan diferentes a los desiertos de su Nuevo México. Muy gorda y de carácter alegre, vendedora de frutas con chile, participaba al frente de los desfiles de carnaval como si fuera una jarocha oriunda, pero con un letrero que decía English Spoken. Tengo un recuerdo brillante y memorable de lo acontecido durante un carnaval. Practicaba una noche, en el patio de la calle Carranza, dos comparsas, y estaban preparando los disfraces en las casas. Todo era agitación frenética: cortar, pegar, coser trapos y un ir y venir de hombres y mujeres. El mal tiempo, con viento fuerte que siempre azota al puerto en esas fechas, hizo que chisporroteara la instalación eléctrica de cables sueltos. Hubo un conato breve de incendio y todo quedó sumido en la negrura total. Me dio miedo, pero la raza jarocha, como dijo Agustín Lara, sabe sufrir cantar. En un santiamén prendieron decenas de candiles por todos los rincones y cuartos y uno que otro quinqué, y comenzaron a sonar las guitarras, las maracas, las congas y algún tresillo solitario. Aparecieron los grupos que bailarían al siguiente día, y esa penumbra de luces temblorosas y agitadas transformaron la vecindad en una mágica fiesta de momo. Los vecinos se unieron al baile y la bullaranga. Apareció repentinamente gente con faroles iluminados como en las ramas decembrinas, y unos largos y coloridos monigotes de papel y trapo que luego supe eran las llamadas mojigangas. Con sus voleos y brincos, ahora que los recuerdo, calificaría ese espectáculo tan fresco y espontáneo como una de las más bellas cumbiambas de carnaval que he presenciado. Un rato después, paseando con Conchis las oscuridades, pasamos por un cuarto que tenía tapanco, o quizás debas decir mezanín, que ocupaba media casucha. Ahí vivían arracimadas varias señoras, muy amables y dulces, nos llamaron como madres amorosas y nos sirvieron pan, café y garnachas. Sería hasta varios años después que comprendí que con quien cené y charlé tan a gusto y bien atendido eran pájaras de la noche que ahí pernoctaban, ayudadas por una inquilina del mismo oficio. Lo especial fue que los demás moradores de la vecindad lo sabían y nadie se metía con ellas. Lo digo porque en la quietud de la noche, ya tranquila, y a la luz de la llama temblorosa de un candil, una de ellas contó la leyenda de la muerta que lloraba. Dijo que en un antiguo hospital llevaron a una mujer que habían encontrado muerta en la calle, muy joven y bella, con unos zarcillos de oro intocados. El médico que le hacía la autopsia avisó a los estudiantes de medicina presentes que era virgen. Comenzaron las bromas de mal gusto sobre ese hecho y los zarcillos. Ante el estupor de todos, como si fuera el único reclamo que pudo hacer la muerta, vieron por sus mejillas escurrir las lágrimas. Creo que viniendo de una trotacalles, esa historia tuvo un significado especial. Si mis actuales caminatas por el puerto, con las reminiscencias de aquella Conchis y las expresiones de mi vivir, templaron bien mis recuerdos, verán que en esas vecindades de Barrio Bajo, que hoy son solo como una quimera de bellos tiempos idos, aunque a ratos parecieran mazmorras, había belleza. No solo en las tejas marsellesas, los guisos lejanos, los artesanos y los artistas callejeros, sino también en muchas de sus integrantes, como aquellas damas de la noche, sin importar su origen ni su quehacer, el más antiguo del orbe. Muy bien. Muy bien, Héctor. Ahorita que dices mazmorras, a veces puede uno hacer un ejercicio de masoquismo ahorita en estos tiempos de calor. ¿Te imaginas lo que sentían los presos ahí en las mazmorras de San Juan de Ulúa? Sí, que no había, estaban descolgados. ¿Qué es eso? Bueno, es inimaginable, ¿no? No es la locura. Bueno, no tienes que ir a una prisión. Hay unos cuartitos en Veracruz de esas vecindades que no tenían circulación. No, y ahí vivían, cierto, hacinados. Sí, sí, cierto. Y la gente feliz. Digo que el jarocho tiene eso. Yo le reconozco. Saben reír y cantar, como dijo Agustín Lara. Bueno, pues que tengas buen viaje, Héctor. Igual para ti. Que te vaya muy bien. Luego nos vemos. Alicia Levet, saludos a Carlos. Que esté como sea, pero que esté. Y deliciosos los bocadillos literarios. Gracias, siempre bien linda, Alicia Levet. Como todos nuestros revisteros adorados. Bueno, a ver qué dice Chuchín ahí en la música. Tiritero la noche con tu tambor encendido. entre las ramas en flor, en flor, y la luna tras la montaña asoma su cara muerta. La cabaña ha cerrado ya su puerta. De comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, mira qué bonito está esto que escuchamos a Juan Ramón Jiménez, el gran poeta Amancio Prada. Rosa Isela, muchas gracias, que también le parecen muy sabrosos los bocadillos literarios, qué bueno. También a Rebeca Buchez, muy bien por los textos seleccionados de Rulfo y del lector. Muchas gracias. Y ya saben qué pasa a las 12:30, a las 11:30 de la mañana, y se repite en la tarde a las 5. Bueno, nuestra Elenita Poniatowska cumple 85 años. Y bueno, pues todo el mundo está hablando de ella y felicitándola y externándole pues todo el cariño que le tiene. Casi todo el mundo, hay gente de la que no le cae bien. En julio de 1981, dice Javier Aranda, que es muy amigo de ella, en el 81 tres estudiantes universitarios tocaron a la puerta de Elena Poniatowska, pa pa pa, y la buscaron para pedirle gratis una colaboración para una revista. Pero no solo eso. Le pidieron además, en un exceso de osadía, un cheque para apoyar su proyecto editorial. Ay, ¿qué más quieren, no? Después de escuchar al trío de chavos y preguntarles algunas cosas, pues les regaló una espléndida sonrisa. Un libro a cada uno. Les prometió un texto y les extendió un cheque. Ya afuera de su casa, sentados en una de las bancas cercanas a la iglesia de Chimalistac, no dábamos crédito a nuestra buena fortuna. Javier Aranda era una de ellos. La escritora que admirábamos por la noche de Tlatelolco nos sorprendió aún más por su generosidad, rasgo que cada día ha acentuado con los años. Elena descubrió a partir de su libro La noche de Tlatelolco lo que escribió Flaubert a Luis Colet en una carta de 1852, donde afirma que la pasión no hace los versos o las novelas. Cuanto más personal seas, más débil serás. Cuanto menos se siente una cosa, más apto se es para expresarla como es, pero es necesario tener la facultad de hacerla sentir. Elena, quien se apasiona por causas y personas, sabe desprenderse de ellas a la hora de escribir, para que las sintamos. La noche de Tlatelolco es una de las crónicas más crudas, ¿no?, sobre ese año oscuro de nuestra historia, y sin duda la más eficaz, porque tatuó en nuestro imaginario colectivo el sentido profundo de esa fecha ominosa. Su crónica, pues se la ha hecho sentir a miles, miles, miles de lectores desde su primera edición, y no ha dejado de hacerlo con los jóvenes de ahora, para quienes el 68 suena a una época remota. Cada año que pasa desde su publicación, este coro de voces con la que está armada su crónica nos hace sentir lo terrible de estos días de sangre tan similar a los nuestros. No me sorprende que tan fácil haya trascendido las fronteras de los idiomas. Los indignados de París o Nueva York, Berlín o Tiananmen son similares a los de Chile, Madrid o Buenos Aires. A diferencia de Salvador Novo, quien recibió galardones y diplomas y tuvo el privilegio de que su calle llevara su nombre en el sexenio de Díaz Ordaz, a diferencia de Novo, la Poniatowska no aceptó el premio Javier Villarrutia por la noche de Tlatelolco. No lo aceptó. Y a diferencia de varios intelectuales que ante la crisis han buscado en estos años tener doble nacionalidad, por si acaso, Poniatowska se naturalizó mexicana en el 69, unos meses después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Poniatowska y Novo, cada quien a su manera, dieron la razón de nueva cuenta a Flaubert. Los honores deshonran y los grados degradan. Órale. Dice su hija Paula, de la Pony, que cuando era niña, el tecleo de la máquina de escribir, la tranquilizaba, porque su mamá estaba, dale, y la no había computadora. Y es que sabía que su madre estaba ahí y que acudiría con ella cuando se lo pidiera. Por eso le gustaba mucho estar oyendo la máquina de escribir. Escribir para Elena no ha sido un ejercicio monástico. Escribe, recibe gente todos los días en su casa, asiste a marchas, reuniones. Y cuando era joven, se llevaba a su hijo Mané a Lecumberri, donde entrevistaba a los presos políticos. Hoy sus hijos y sus nietos entran y salen de la casa como tantos periodistas, activistas, escritores, artistas, amigos que recibe siempre con una sonrisa y los invita a sentarse en sus sillones amarillos. Nunca he sabido, dice Javier Aranda, cuántos libros tiene, pero seguramente su hijo Felipe pueda darnos una respuesta después de haberlos clasificado. Muchos años se le regateó el título de escritora a Poniatowska, porque sus crónicas solo eran periodismo, como si la calidad literaria se midiera por géneros. No sé qué pensarán ahora estos críticos después de que le entregaron los premios Cervantes y Rómulo Gallegos y de que el Nobel de Literatura se lo otorgaron a la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich por sus crónicas de Chernobyl, que son, híjole, tremendas. Y que son armadas con la misma técnica que utilizó Poniatowska casi 30 años antes en la noche de Tlatelolco. Testimoniales, ¿no? Y así como a Pony, pues no le ha preocupado su clasificación dentro del canon literario, tampoco le importa, sí, que si es periodista, que si no, que si, no le ha importado alcanzar esa asepsia intelectual que muchos prefieren para mantener sus zonas de confort en este país, donde se ha instalado la soberanía del dinero. Es común que muchos escritores, en las épocas electorales, le recuerden a los periodistas que les preguntan por sus preferencias que el voto es secreto, pero Poniatowska, como Monsiváis o Sergio Pitol, siempre han asumido frente a sus lectores sus preferencias políticas. No solo eso, en el caso de ella, por momentos se ha convertido en una activista incesante. Bueno, pues muy bien. Felicidades a Pony, 85 años. Carlos Garrido ya está preparando su programa de Veracruz, Tierra de Migrantes, ya al ratito. Y mientras nosotros, pues yo creo que ya nos despedimos. Y lo vamos a hacer con música, deseando que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Carlos Romano, muchas gracias. Y hasta el lunes lo vamos a despedir con la Orquesta Sublime. Así, con las manos en la cintura.